Ladies, your table is ready. They say some things never change. But the truth is, life is full of surprises. And as your story unfolds, the city reinvents itself. And just like that, a new chapter begins. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estamos? Pues estamos bien, hemos llegado bien con el agua. Estamos. Bueno, pues nada, un programa más. Si nos están escuchando, estamos en el programa. Este es un segundo programa de Radio La Actualidad. Muy bien. Estamos en Radio Maine, 102.8 de la FM Zaragoza, la radio de la margen. Y nada, hoy traemos un programa. Estamos Eva y yo aquí mano a mano con el cristal por medio. ¿Y cómo se pueden poner en contacto con nosotros? Pues bueno, tan fácil como en el número de teléfono, en el 976-525645. Muy bien. Eso es si nos estás escuchando ahora que empezamos el programa y estamos aquí. Si marcas ahora el teléfono, lo cogeremos y hablaremos. Eso es. Podrás entrar en directo en el programa. Exactamente. También puedes entrar en directo en el programa si entras en la página web de Radio Mai, en radiomai.com, y entras en la pestañita de chat. Te lleva a una sala de chat en el IRC hispano, en la sala Radio Mai, y puedes chatear con nosotros directamente y prometemos que leeremos todos los mensajes que nos lleguen así. Y también si nos escucha mediante podcast, de las múltiples opciones que hay para escucharnos en diferido, tenemos iVoox, tenemos nuestra página web en asociacionpica.org/radio, tenemos también la plataforma podcast con K acabado en S .org. En fin, nos puedes escuchar de muchas maneras. Claro, en esos momentos, si te conectas al chat o te conectas o llamas por teléfono, no nos vas a pillar. Pero tenemos un correo electrónico que es radio@asociacionpica.org. Facilito de recordar. Eso es. Y cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier sugerencia, también nos pueden decir, oye, me gustaría que hablarais de tal tema, lo preparamos. Eso es. Y se hace. Si sois una asociación y queréis venir al programa, también podéis escribirnos al correo y concertamos que podáis venir un día en directo. Así es. Y poco más, ¿no? Vamos dándole comienzo, a ver. Vamos a empezar. Pica, la actualidad. Bueno, pues vamos con más cositas. Nuestras efemérides, por ejemplo, ¿no? Así es. Venga, hoy llevo preparado aquí una lista un poco más extensa que la de la otra semana. Venga, pues dale. Venga, pues en 1951 nace Sting, que es cantante y compositor británico. En 1966 se inaugura el Estadio del Atlético de Madrid, el Vicente Calderón. En 1970 nace la actriz Maribel Verdú. En 1977, el Tribunal Supremo condena al Estado a indemnizar a todos los afectados por el aceite de colza, que los más veteranos conocerán qué es lo que pasó. Sí, además, eso nos tocó de cerca, no a la familia, porque, en mi casa siempre el aceite que se ha usado es el de mi pueblo. Entonces no nos tocó directamente, pero una amiga de mi hermana, por ejemplo, lo tuvieron su madre, lo tuvo su hermana, lo tuvo él, la madre murió. O sea, sí. Así que es un... Yo en mi familia también hubo gente de Madrid que fue afectada y por eso te acuerdas, Mar, de estos casos. Luego tenemos que en 2007 la Asamblea Nacional de la ONU declara el Día Internacional de la No Violencia, que es hoy. ¿Y por qué declaran ese día hoy? Porque se conmemora el nacimiento de Gandhi, que nació en 1869. Bueno... No discrepes. No, es que si te repasas la historia de Gandhi, pues ya, no era precisamente un... Pero ahora, hoy por hoy, lo hemos puesto como un poco más pacificador. Bueno, vamos a dejar ahí. Es el Día Internacional de la No Violencia. Hoy día 2 de octubre. Y eso son todas. Porque no he querido. Tristes no traemos esta vez. Vale. No hacen falta. Vale. No, era una puntualización de Gandhi que se me ha quedado ahí en el aire. A ver, ese señor escribió una carta a la reina de Inglaterra diciendo que se rindieran a Hitler, que total, que no usaran la violencia ni siquiera para defenderse. Claro que era muy amigo de Hitler. Entonces... Ya. ¿Qué quieres que te diga? A ver, vemos lo que queremos ver y siempre nos enganchamos a lo que nos gusta. Sí, no, además... La parte fea normalmente no nos la explican y yo como no nací en esa época... Comenzó tampoco. Su vida profesional en Sudáfrica y estaba a favor del apartheid, los negros... Pero claro, no los confundáis con los hindús, que somos buena gente. Pero los negros, si están aparte, mejor. Bueno. Entonces... Dentro de gente así, ahora que lo dices, gente así que se han hecho un boom en el esto, sí, hay unos cuantos. Hay bastantes. Que si no lees la parte de atrás... Si empiezas a analizar la cosa bien... pues te encuentras con decepciones. Dormía con sus sobrinas. Con criaturas de 14, 16 años. Sí, pero como en la India, el casarse con esas edades es lo típico todavía, ¿no? Entonces, es algo natural, que tendría que estar prohibido, ¿no? Lo siguiente... Que por eso te digo que es un señor que... Al principio cuando te lo cuentan, sí, lo de la no violencia y tal, y muy bien, pero cuando te pones a investigar un poquito lo que hay debajo, y dices, pues como ser humano era bastante perro. Y como la ONU pudo, porque vamos, ahí tienen que ser entendidos los que creen este día y por él. ¿Por qué? No lo sé, pero a ver... que pasa en todas partes, ¿no? O sea, no vamos a criticar a la ONU por eso, pero cuando encuentras un personaje de estos, quédate con el mensaje, pero las personas siempre decepcionamos. Ya, algunas más que otras. A ver, algunas intentamos ser honestas en nuestras decisiones a lo largo de nuestra vida. Hemos cometido errores y cometeremos todos errores. Efectivamente, por eso somos humanos. Pero en principio me quedo con que en general la gente queremos ser buena gente. En general. Sí. Pero claro, todos, el que esté libre que tire la primera piedra, que decía el otro, ¿no? El que esté libre de pecado, pues pecar hemos pecado todos. Así es. Me parece, pero hay pecados y pecados. Entonces, no sé. No sé hasta qué punto puedes ensalzar a una persona tanto. Ponerla en las cotas de casi divino o casi santo. Y pues no era así. Y muchos santos y casi santos de otros santorales les pasa lo mismo. Que cuando analiza lo que hay debajo, pues... Las personas decepcionamos siempre. Ya. Bueno, como has dicho tú, nos quedamos con lo bueno. Nos quedamos por lo menos con aquellas personas que intentamos mejorar y ser mejores por muchos errores que cometamos y hayamos cometido y cometeremos. Nos quedaremos, iremos al infierno igual, que decía mi señor abuelo, que el infierno está lleno de buenas intenciones. Pero por lo menos hay intención de hacerlo bien. Bueno. Esto, ponemos algo de musiquita a ver qué venga, tal. Venga, sorpréndeme. Bueno, esto era dedicado, como te he dicho antes, a todos los antiguos alumnos salesianos, porque me apetecía dedicárselo a los salesianos, soy antiguo alumno salesiano, y entonces esto es un himno del rock de mi época, de un grupo formado por antiguos alumnos salesianos. Que seguro que os suena, ¿veáis? O sea, yo... Ahí lo dejo. Vamos. La Biblia cuenta una historia que un Dios terrible dictó. El drama de dos hermanos, el justo y el traidor. Abel, mezquino y cobarde, el siervo de su señor. Caín, que no entró en el juego y que se rebeló. Que nos privó de nada. oscuro que hay en mí. El destino no está marcado al nacer. Yo he elegido ser lo que siempre seré. Hijo de Karim. A menudo los hijos se nos parecen, así nos dan la primera satisfacción. Bueno, ¿qué te ha parecido? Me ha gustado porque es que me ha recordado tiempos allá. ¿Qué es? Que yo era joven, te estoy hablando, era un himno, fue un himno en mis tiempos, fue un himno. No, pues... Y además era dedicárselo a los salesianos, que gracias a ellos, o como decía el otro, gracias a Dios soy ateo. Bueno, al próximo día para las Escolapias. A ver, si hay un grupo de las Escolapias, no así grupo, equiparable. Tenemos, ¿no?, canciones de las Escolapias. Va. Lo juntamos con un villancico que sé que te gustan mucho. Ya. No me mires así. Ya. Eso es más que abuela. No, yo no digo nada. No digo nada, que luego todo se sabe. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Pues hoy vamos a hablar del grooming. Algo tan en boom en estos momentos. Hombre, yo espero que a estas alturas todo el mundo sepa lo que es el grooming. ¿O lo explicamos? Yo lo explicaría un poquito por encima. Bueno, a ver, la definición... Es que lo que me pasa siempre con estas cosas, que me lo ponen en inglés, que parece que suena bien. Bullying. Sí, pero que no suena nada bien. El grooming es el acicalarse de alguna manera para tirarle los trastos a menores de edad. Entonces, cogí un estudio que hay sobre el grooming en España. Y vamos a hablar de un poquito de ello. El grooming es un delito. No es... Hay que hablar que es todo a través de internet, hasta que empieza por internet. Luego hay distintas maneras de conseguir la cita directa. Hay algunos, incluso condenados, que ni siquiera buscan una cita directa. Que lo que buscan son fotos, vídeos y demás. Bueno, pues nos queda claro que son personas adultas que se hacen pasar por menores para encandilar, enamorar tanto a chicos. Y tenemos la idea de que son viejos verdes. La imagen que hay muchas veces es, eso es un viejo verde. Y no, o sea, la media de edad está en los 35 años. Habrá personas más mayores y personas más jóvenes, pero no tiene por qué ser la imagen, o no tiene por qué, no tenemos que quedarnos con la imagen del viejo verde, ¿vale? Además, normalmente, al ser online, normalmente la gente más mayor parece que hay una barrera con esto de la tecnología y que se nos da mal esto de cacharrear con teléfonos y tablets y ordenadores y tal. Entonces también puede significar ese tipo de media en la edad, porque hay gente que no se le da bien, ¿vale? Entonces he estado mirando, en total he ojeado como unos 10 resúmenes, de los cuales he podido obtener los estudios solo de 6. Los otros 4 eran de pago. Es decir, si querías ver el artículo completo con toda la investigación y tal, tenías que pagar. Uno me pedía 60 euros, otro me pedía una suscripción a una revista a razón de 20 euros anuales, y otros me pedían 7 euros por cada artículo. No me he suscrito a ninguna revista, desde luego no voy a pagar ese dinero, porque para leer un artículo no me compensa. Y como revistas de este tipo, revistas científicas, hay 100.000, para poder leer determinadas cosas tienes que suscribirte a todas, y es imposible. Es imposible, es una pasta. Entonces hay 4 estudios que no los he mirado. Me quedan los 6, de los cuales 2 son españoles y otros son extranjeros, ¿vale? Y por lo que he estado viendo, estamos ahí. En el resto del mundo y en España andamos más o menos igual. ¿Quiere decir esto que es bueno? No, quiere decir que somos la misma mierda en todas partes. Porque estamos hablando que afecta sobre todo a jóvenes entre los 14 y los 16 años, un arco de esto. En algunas ocasiones hay casos de a partir de 12, sobre todo de chicas, y aunque hay algunos que se alargan hasta los 17, a los 18 años ya no se consideran menores, así que deja de ser delito. Desde 16 ya no hay delito. Entonces, y dices, ¿son muchos o pocos? Pues por lo que he visto, en general es un 10%. 10% de los chavales entre, hemos dicho, 14 y 16 años, sufren o han sufrido grooming. Yo ahora pondría el ejemplo de los padres que están escuchando, que cuenten los alumnos que hay en la clase de su hijo. Y que serán 20, 24. Que hay 2 que han sufrido grooming. O lo están sufriendo. O lo están sufriendo. Porque el problema que hay con esto es que muchas veces el chaval no denuncia. Le da vergüenza. Hay mucha vergüenza en eso. Y si hay algún chaval escuchando, a ver, si te vas a hacer fotos al baño y te escondes para hacerte la foto, ten en cuenta que se la vas a mandar a alguien, porque si te escondes es porque sabes que estás haciendo algo que no deberías hacer y que si te ven tus padres te dirían que no lo hagas. Pues no lo hagas. Directamente sabes que lo estás haciendo mal. Si te escondes en el baño, sabes que lo estás haciendo mal. Si no, no te esconderías, te la harías en cualquier sitio, ¿no? Así que no lo hagáis. Es tan fácil como no lo hagáis. Y no lo mandéis. Y si alguien os pide estas cosas, denunciadlo. Que vosotros no tenéis la culpa. No sé si me, sí. Si me explico. No deja de ser un abuso sexual a través de las redes, en el que, como tantos casos de abuso sexual, se callan y se omiten hasta la madurez, muchos de ellos. Sí, pero cuando hablas con ellos, cuando el caso se destapa, todos dicen lo mismo, tenía que haber hecho algo, tenía que haber dicho algo, tenía que haberlo denunciado. Porque las secuelas que deja son reales, no son virtuales. Las secuelas son totalmente reales. Entonces, de hecho, estamos asistiendo con esto de la inteligencia artificial generativa a otra movida sin el grooming, pero con las mismas consecuencias psicológicas, que es la suplantación a través de inteligencia artificial de fotografías y publicaciones en grupos y chats, y todo el desprestigio y todo el problema que conlleva para adolescentes que están formando su digamos su personalidad, su carácter, su vida social, vamos a dejarlo así, las secuelas que puede dejar un hecho de estos, el verse en fotos, en grupos, en tal. Y esas secuelas sí son reales, no son virtuales. Es el problema que tenemos que atajar y que no estamos atajando. Y que total, si yo no le he hecho nada, solo he hecho una foto con la inteligencia artificial, no le he hecho nada. Porque esa es la idea que tiene el que lo hace. No he hecho nada. No la he tocado, no la he hecho. Porque además normalmente suelen ser de chicos a chicas. No le he hecho nada. Entonces, la idea que tiene el adolescente es que no pasa nada. Vale. Se nos están dando herramientas hoy en día que son difíciles de manejar para la juventud. Y el problema es que escuchamos a muchos padres diciendo, va, pues si mi hijo no ha hecho nada. No. Pues claro. Una gran mayoría. Mi hijo no ha hecho nada. Es lo que supone. He leído algunas transcripciones de entrevistas de chavales que han sufrido esto, porque también podemos tener la idea de que la víctima es una chica, pero es que el 58% del grooming se lo hacen a chicos, no se lo hacen a chicas. Una de las posibles causas, según leí un estudio en Australia, estudiaron las causas de por qué había ese pequeño porcentaje, porque en algunos sitios sale significativo y en otros no, están mitad y mitad. Estudiaron por qué había más chicos que chicas. Y es porque normalmente los chicos son menos inhibidos y les importa menos el denunciar y el que se sepa. El hacerse fotos y el enviarlas y tal. Entonces son más propensos a caer los chicos por esa falta de inhibición, mientras que las chicas suelen ser más pudorosos. Y que habrá de todo, claro, porque también hay chicas que caen. Estamos hablando de que es el 42%. Sí, sí. ¿Vale? 42% de las chicas, el 42% del grooming son chicas, el 58% son chicos. ¿Vale? Pero bueno, que una de las posibles causas podría ser eso, que los chicos son más desinhibidos a la hora de mandar ese tipo de cosas. Y no sé qué más contar. Dentro de que sean los chicos con más porcentaje, el que le hace grooming, ¿que es mujer o hombre? ¿El qué? El que hace el grooming, si es mujer o un hombre. No he encontrado estadísticas de sexo por el, digamos, el atacante, por decirlo así. No he encontrado ningún tipo de estadística, entonces me lo estaría inventando. tengo la sospecha de que normalmente suele ser un hombre el que hace estas cosas. Y le da igual. El tema es, yo creo que indistinto. ¿Y de ahí nacen, pueden nacer con las fotos, las redes de pederastia, los envíos? Muchas. Puede haber, seguramente, en esto del grooming, los que lo hagan para sacar beneficio de la venta de fotos. Eso es. Es que no sé cómo funcionan esas redes, es que tampoco. Yo me lo imagino así también, y es por concienciar a la gente que no le estás mandando a un amigo que tú crees que tienes, que es que se lo estás mandando a un millón de amigos, la foto. Se lo estás mandando a alguien que lo puede vender. Efectivamente. Entonces hay que tener mucho cuidado. Y normalmente no se centran en una... A ver, es que estas cosas... no se centran en una víctima. O sea, no es una víctima por una víctima, por buscar esa víctima en concreto. La mayoría de ellos tienen muchas víctimas, de la mayoría no consiguen nada, de otras sí que consiguen. Lo hacen por saturación, es decir, es como las estafas de phishing por teléfono y tal. En general la gente no pica, pero si mando un millón de mensajes y pica el 0,5% y cada 0,5% me dan 100 euros, pues si he mandado millones, pues a lo mejor no llega al millón de euros, pero me saco unos cuantos cientos de miles. ¿Vale? Sí, sí. Es la forma de hacerlo de forma extensiva. Lo que sí me llamó la atención es que hay un porcentaje de casos bastante alto que sí conocen a la víctima, es decir, hay que lo hacen conociendo a quien se lo hacen. Madre mía. Creo que leí, estoy hablando de memoria, lo tendría que comprobar ahora mismo, que era alrededor de... no lo encuentro ahora. Ahora que lo necesito, no lo encuentro. Pasa también como el caso de los que abusan sexualmente. Muchos son conocidos de las víctimas. Sí. Es que es lo mismo. Esto es lo mismo, pero con medios sin... sin dar la cara, haciéndose pasar por otra persona. Lo iba a decir mal, porque tenía fijado en la mente el 35%, pero el 35% de los asaltantes son asaltantes que ni siquiera esconden su identidad. ¿Vale? Hay muchos otros que mienten, se elaboran perfiles falsos con nombres inventados, perfiles, consiguen fotos de internet y se hacen pasar por otras, por chavales más jóvenes o por tal. Pero hay un 35% que ni siquiera se molesta en hacer eso, algunos ni siquiera en ocultar su edad. Contactan con los chavales a través de los sitios donde suele haber más chavales, que son videojuegos de estos multijugador, y yo creo que los chavales no son conscientes o piensan que todo el que juega ese juego es más o menos de su edad, y no es cierto, porque hay gente... Sí, hay gente adulta. Que juega ese tipo de videojuegos. Y a ver, que las consolas se inventaron para mi generación. Vale que las muy viejas. Pero que yo conozco a gente que sigue jugando en consolas y tal, pasados incluso de la jubilación. Conozco a jubilados cuyo hobby, en lugar de ir a echar migas de pan al parque, es jugar con la Play. Bueno, eso ya... Sí. Igual el pasear le vendría mejor. Igual sí, pero tienen su ratito todos los días de echar su partidita. Y luego harán sus otras cosas, sí, como sí. Tienen tiempo, pues ¿no? que hay gente para todo. Entonces, yo creo que también puede ocurrir eso, ¿no? La idea que tienen los chavales de que va, esto jugamos los jóvenes que estamos más puestos. Y luego el error que tienen, que todos los que conocen en los juegos son sus amigos. ¿Amigos de qué? Claro. Es que hay juegos de esos que además formas equipo con otra gente para hacer algo, pero que cuando llevan tres o cuatro veces jugando juntos, claro, que han hecho un equipo, ya son sus amigos. Claro. No conoces quién es, no conoces. No lo conoces, pero a ver, yo en estas cosas siempre es si tomas las medidas oportunas, si no te dejas engatusar, si puede que sí sea su amigo. Aunque no lo haya visto nunca, el sentimiento de amistad o de compadreo o de tal es el mismo. Claro, de esto se aprovechan los que hacen grooming. Ahí quería ir yo. Pero... porque enseguida se pasan los teléfonos móviles para el WhatsApp, para ver cuándo te conectas, mándame, a ver cuándo puedes jugar mañana. Sí, pero eso no lo vas a poder evitar. Ya. Lo que pasa es que... los sentimientos que genera la virtualidad son de verdad para lo bueno y para lo malo, porque sí es cierto que hay grupos de amigos que quedan para jugar, y lo vemos en los colegios cuando vamos, que los mismos chavales de la clase quedan para luego, cuando están en casa, jugar todos a la vez y formar el grupo o el equipo o lo que sea. Lo veo también en mi hija queda con sus amigos y se ponen a jugar todos al mismo juego a la vez. Sí, que eso también lo hace mi hijo. Claro, y juegan, y dice, pues me parece muy bien que jueguen todos, cada uno está en su casa y están juntos, ¿vale? Que a lo mejor les iría mejor el darse un paseo por el parque, pues a lo mejor, pero están jugando a lo que sea, ¿vale? O hablar, interactuar entre unos y otros, sí, cara a cara. Pero que es lo que hay. Esas tecnologías han llegado para quedarse. Que es lo que decimos siempre. Porque, ¿qué hace el padre asustado? ¿Le quito el teléfono al niño? Pues le estás dejando incomunicado. No es la solución. La solución es enseñarle a tu hijo cómo debe usarlo y qué tipo de cosas se pueden y qué tipo de cosas no se pueden hacer. Ahora, ya saliendo de este tema, hablando del teléfono móvil y demás, no sé si has escuchado hoy la noticia que ha salido, que en los colegios no se puede llevar el móvil al colegio. Y ha salido hoy como que si un compañero graba una pelea, tal, que podría ser hasta imputado el colegio. No sé hasta qué punto el colegio. Lo que sí es delito es filmar una pelea, sí, grabarla, y ya si la compartes, o sea, solo tenerlo en el teléfono, la pelea grabada, es delito. Vale. Bueno, ahora son todo faltas. Sí, eso lo hablamos también. Pero decía, puede ser grave, según qué pelea y según lo que haya, el grado de violencia y tal, y lo que diga el juez. Pero ya solo tenerlo es delito. Compartirlo, ya se te caen los palos del sombrajo, ¿vale? Entonces, ¿quién es el responsable? El menor no, porque el menor no es imputable. Pero el teléfono, para tener SIM... Es del padre. está a nombre de un adulto. ¿Quién es el responsable de ese teléfono? Los padres. Los padres. Entonces, algo que le tenemos que dejar claro a nuestros hijos es: ese teléfono está a mi nombre, yo soy el responsable, yo miro mi teléfono. Otra cosa es que te lo deje para que lo uses para tus cosas, pero ese teléfono es mío, no tuyo. En el momento en que yo soy el responsable de lo que esa SIM haga. Pero hay muchos padres: ay, ¿cómo voy a invadir la privacidad de mi hijo? Pues tú sabrás. Espero que lo hayas educado bien y puedas fiarte de él o de ella. Es que yo pienso que cada vez se van a ir dando más casos de este tipo, porque está en auge todo, como lo de la IA, sí, suplantar. Entonces vamos a tener cuidado nosotros, que tenemos un poquito más de cabeza, los que somos padres o abuelos. El tema es que estas cosas no las pensamos. Y no las pensamos porque, bueno, cuando yo tenía la edad de mi hija, no tenía un teléfono móvil en el bolsillo. ¿Me explico? Ni yo. Y entonces, hemos crecido y hemos encontrado problemas en ese crecimiento que hemos sorteado con las herramientas que había entonces. Pero esas herramientas no son las que hay ahora. Entonces es complicado concienciar a los padres de cómo tienen que educar a los hijos, porque no ven el peligro, porque no le... O si lo ven, tampoco saben cómo actuar. Que esa es otra. Porque decíamos, porque claro, si le quito el teléfono le dejo incomunicado, si miro su teléfono estoy invadiendo su privacidad, sí. Y entonces los padres se encuentran ahí un poco como: ¿y qué hago? ¿Vale? Pero bueno, que sepan que la legislación está así. El responsable es el dueño de la línea, de lo que se comparta por ahí. Así, ¿vale? Que, ojo, padres, que el teléfono es vuestro. Yo me acuerdo una vez, fuimos, no me acuerdo a qué pueblo fue, íbamos a dar una charla y tal, y entonces había por allí movidas y tal, y estuvimos charlando, y había habido una movida porque la Guardia Civil se había llevado a un padre detenido por cosas que había hecho el hijo con el móvil. Yo me acuerdo de todo lado. Entonces, cuando empezamos a hablar de estos temas, todo el mundo llega con la oreja: ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Y dice: no, no, es que esa es la legislación. Yo creo que también las casas de móviles tendrían que explicarlo cuando saben que les van a dar un teléfono para un niño, que lo está contratando el padre y el niño está ahí todo contento esperando su móvil. Explicarle: tú eres el responsable de lo que va a hacer tu hijo con este móvil. Yo entiendo, las casas están para vender. Ya, ya. Les da igual. Ya. Les da igual. Les da igual. Pero si el móvil se lo van a comprar igual. No, por eso dice, si yo me pongo aquí a ponerle pegas al padre, lo mismo se va a otro sitio. Pues que sí. Es normal, pues pierdo una venta para nada. Bueno. Pues, ¿qué es? ¿Que vas a comprarle un móvil al niño? Muy bien, pues este modelo va muy bien. Hace, tiene una cámara de no sé cuántos petapíxeles, hace unos vídeos estupendísimos y unas fotos de infarto, y además para jugar al Roblox es... ¿Qué es eso? Tiene... ¿No sabes lo que es el Roblox? No. Bueno, es un juego de internet. Vale. De esos a los que se conectan esta gente a captar niños. Vale. Es que yo y la informática y el ordenador como que no. Pues lo que hay con estas cosas. Es lo que hay con estas cosas. Bueno. Y no sé qué más contar, porque he leído bastantes cosas, muchas de ellas en perfecto inglés. Y había... Es que le estoy buscando uno que leí sobre las estrategias de persuasión que utilizan la gente esta, que era el que estaba buscando, porque en ello contaban también el apartado de si ocultan su edad, si ocultan su su persona, su identificación, si es, o si no. Y me ha llamado la atención eso, que haya un 35% que ni siquiera se molesta, porque estamos hablando de una tercera parte, porque está el que se monta un complejo sistema de diversas personalidades distintas, chicos, chicas, para captar, y tiene un complejo entramado que yo sinceramente, si me pusiera a hacerlo, no me aclararía, porque por lo que he visto había uno llegaba a tener 50 cuentas distintas. Madre, con 50 perfiles distintos cada uno. Ahora de... sigue la conversación de 50 personas diferentes. Lo que le has dicho el día de antes. Claro, claro, claro. Por eso te digo que yo soy incapaz de gestionar eso. Y yo tendría que tener una agenda. Y antes de abrir una conversación en una cuenta, mirarme toda la agenda de esa cuenta, a ver qué he dicho, qué he dejado de decir. Pues yo sería incapaz de manejar eso. Madre mía. Pero, esos son casos de, digamos, los profesionales que lo que intentan es conseguir fotos para vender o para trapichear. Pero sí, hay gente que a las claras, o no tan claras, porque a lo mejor cogen un nick de madurito travieso. Hombre, pues si estás en el Roblox y hay uno que se llama madurito travieso y te dice que le envíe fotos, pues... Y aún así lo consigue. Oye, pues parece que sí. Claro, el sentimiento de culpa del chaval que lo haga, después... ¿Me explico? Sí, sí. Pues es que ni siquiera se ha ocultado. O sea, ha puesto madurito travieso, te ha pedido una foto y se la has mandado. Es que eres tonto. Y ese sentimiento de culpa, es que soy tonto, es el que evita muchas veces que denuncien. Claro. Entonces, pues sí. Ese es el problema. Pero bueno. Yo creo que lo podemos dejar así, porque me imagino que habrá muchas actividades. A ver, he cogido dos, pero unas van intensas. ¿Van intensas, largas? No, hombre, se lee rápido. Las explico en un plis-plas. Actividades, bueno, pues como todo el mundo creo que sabe, este fin de semana comienzan las fiestas del Pilar. Se prolongan durante toda la semana hasta el día 13. como todos los años va a haber lo mismo para los niños, o sea, el Tragachico, los gigantes por barrios, irán recorriendo los barrios de Zaragoza, tanto Tragachicos como los gigantes y cabezudos. También habrá el Teatro Arbolé, que es típico de todos los años, y he querido puntualizar una cosa por día. Una es el pregón, que este año va a ser bastante interesante. ¿Quién viene? No voy a decir quién viene de pregonero, porque para los niños no, quien del pregón les da igual, no lo he buscado. A mí me ha gustado lo que es el pasacalles del pregón para ellos, porque este año se llama Unas fiestas de gigantes. ¿Qué crees que va a ser? Pues no sé, a lo mejor sacan cabezudos. Pues participan gigantes de todos los barrios de Zaragoza, de muchos pueblos de Zaragoza también, como Segea, Tarazona, de Huesca también vienen, de Barcelona, del Solsona y demás ciudades de España. Pero cabe destacar que también vienen gigantes de Francia, Bélgica y Nicaragua. ¿Qué te parece? Eso está interesante. Está interesante. Está muy interesante. Hay muchos críos hoy en día, muchos niños, que les encantan y están con el fervor de los gigantes en Aragón. Por lo menos hay mucha inquietud con ellos. Y comienzan el día 5 a las 18:30, empieza el pasacalles, que el recorrido es Paseo María Agustín, Puerta del Carmen, César Augusto, Coso y Calle Alfonso, para llegar a la Plaza del Pilar, donde se hará la lectura del pregón. El pregonero, de verdad, que te da igual. Que me he quedado así. A ver, viendo el pasacalles, lo mismo el pregonero se queda pequeño. Pues igual. A ver, porque es que conmemoran que lo hacen como... Los gigantes van a ser, pasan a esto de nacional, como de fiesta cultural, de... Entonces se celebra este año eso. Bueno. Y luego he puesto una actividad que va a haber también desde el día 6 hasta el día 13. Solo destacar que los días 7, 8 y 9, que es lunes, martes y miércoles, solo será por la tarde. El resto de los días será de 11:30 a 2 y de 5:30 a 8 de la tarde, y será en la zona de la Expo, ¿vale? Se llama Río y Juega, donde habrá actividades para todos los niños, todas las edades, tanto habrá conjuntas, pero habrá zonas donde habrá de 0 a 2 años, de 2 a 4, de 4 a 6 y de 6 en adelante. Vale. Me parece importante porque... una actividad gratuita donde se lo pueden pasar bien. Y luego decir que el lunes será el lunes inclusivo. Esa tarde se hará juegos sin ruido, para que todos los niños puedan participar. Muy bien. Y eso es todo. ¿Eso es todo? Eso es todo. Pues no era tan largo. Hombre. Le voy a dar un sartenazo. ¿A quién? A ti. Bueno, pues unas actividades chulas, oye. Lo de los gigantes me ha gustado, mira. Yo es que lo he visto interesante para meterlo porque... Sí. Sí, sí. A mí me gustan, como los bailan, como me encanta. Y yo... ver tantos va a ser... Conocí a un voluntario, porque estas cosas además luego al final son asociaciones, son voluntarios... que sacan estas figuras a lanzar, y conocí a un voluntario de Navarra, de un pueblo de Navarra, y tenían dos figuras del siglo pasado, de principios del siglo pasado, finales del anterior, o sea, de 1900 y poco, restauradas, claro. Hay muchas figuras de esas. Esas las sacaban de vez en cuando, pero que claro, como tienen ese valor histórico, normalmente sí. Salían con las nuevas y tal. También te puedo decir que los gigantes de Zaragoza los llevan operarios del Ayuntamiento de Zaragoza siempre. Yo sé que estaba en una asociación que llevaban gigantes y cabezudos, llevaban unas dos cosas, y este era el, siempre llevaba al Rey Sancho. Su pueblo era el Rey Sancho, el gigante que sacaba. ¿Y de ahí de tu pueblo no conoces, de tu pueblo de no. ahora, no conoces a nadie que lo llevara? No. Yo sí. Pero ya no está entre nosotros. Eso ha sonado. Bueno, vamos a ver. Ya están soñando los escorpiones. Nos queda poquito para despedirnos. Solo recordar que es el programa centésimo segundo. Repica la actualidad. Me sé los ordinales. Esto es Radio Mai, la radio de la margen izquierda, el 102.8 de la FM de Zaragoza. Y nada, no nos habéis llamado a nuestro teléfono, podríamos haber hablado o comentado cosas. ¿Qué, cuál es nuestro teléfono? 976-52-56-45. ¿Ves? Y se lo sabe y todo. ¿Se está riendo de mí, Victoria? No, no. Tampoco habéis entrado nadie en el chat. Lo tengo aquí delante y no ha habido suerte. Pero bueno, que sepáis que estamos en el chat. Entráis en radiomai.com, en la pestañita de chat, y os llevo a la sala donde estamos. Si sois usuarios habituales de IRC, entráis en el IRC hispano, en la sala Radio Mai. Y nada, pero siempre estáis a tiempo de escribirnos un mensaje. ¿A dónde? A radio@asociacionpica.org. Es muy sencillito, radio@asociacionpica.org. Nos envías un mensaje allí. Si tienes cualquier inquietud, cualquier duda, cualquier pregunta, si eres de una asociación y te gustaría que venir aquí y contarnos qué, a lo que os dedicáis, pues siempre estamos abiertos a conocer gente buena que hay en el mundo. Y poco más. Que nos escuchéis, si no es en directo, porque ya estamos cerrando. Estamos en iVoox, en la plataforma iVoox. Estamos en la plataforma podcast, terminado en s.org. Y también en nuestra página web, en asociacionpica.org/radio. Ahí encontráis todos los programas que hemos hecho y los podéis usar para entreteneros, interesaros. Y nada, que nos oímos la próxima semana, porque aunque sean fiestas, aquí estaremos. Estaremos. Y que felices fiestas, feliz comienzo de fiestas a todos los zaragozanos. ¿Algo más? Pues yo sí, un abrazo para chao. And the best is yet to come. I know, you know, that we've only just begun. Through the highs and lows, and how can I live without you? You're such a part of me, and you've always been the one keeping me forever young. And the best. Is yet to come. Hey, hey, oh, take my hand, the best is yet to come.